tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Mira, hay matecito calentito, que eso viene muy bien, sí. En una mañana de jueves. Una mañana de jueves, que pero así arrancamos. Así. Es que tenemos que arrancar de esta manera. Es como nos pone... Dice que hay personas que tardan en hablar a la mañana. Como, ajá. No le puedes hablar mucho a la mañana porque arrancan sí. En cámara lenta. Otras arrancamos con un resortito. ¿Viste a cómo? Mí me pasa que tengo buen humor a la mañana, sí, que es algo que me dicen, che, Paulita, ¿cómo haces para despertar? No sé qué me pasa en la mañana, no sé si es que nací muy temprano, no sé a qué se debe, pero tengo buen humor de mañana. Y el mate acompaña. Y sí, entonces, claro. Y bueno, hacerte un mate, y sí, nos acompaña, nos da alegría, aparte estamos acá que nos gusta, sí. Nos reencontramos las tres, nos ponemos un poco al día, y eso te hace bien. Sí. Sí, sí, sí. Le mandamos un besote a la Delio, del otro lado. Ay, sí, que le agarró la meningitis. Esto, hablar, tiene que descansar su garganta, sus cuerdas vocales. Una rima. Tiene que descansar con sus cuerdas vocales. Así que le mandamos un abrazo, que se mejore. Miel, jengibre. Reposo. Reposo. Le recomendaron reposo, con R. Sí. ¿No? Le recomendaron reposo. Así que en esa, así como cuidándonos la garganta. Uh-huh. Ayer te quería contar algo que sé que en esta apertura no nos podemos poner muy serias, pero aprovechemos, pero amerita. Este trío que sí. Aprovechemos este trío para contar las antiparras que te trajiste. De Cipreva, que Cipreva, el sindicato de prensa de Buenos Aires hizo entrega de materiales de cuidado para las manifestaciones a los medios comunitarios. O sea, a los medios comerciales le exige a la patronal que compren esos elementos para los periodistas. En el caso de los medios comunitarios, nos entregaron un kit de cuidado. ¿Ayer lo usaron? Sí, te quería contar eso, porque hay dos... Te pensé en dos momentos. Uno, bien. Cuando hablamos con... nos pensé, ¿no? Uno, cuando hablamos, sí, con la Verdú, y la otra, en qué bien que estuvo este gesto de Cipreva de repartir a trabajadores de prensa y medios comunitarios este kit, porque parecía medio como que qué ridículo, que no, pero realmente estas antiparras, sí, fueron claves. Sí, claves. El gas que vuela, para quien está haciendo registros fotográficos, es fundamental, porque si no, es como que te achicharra, sí, la vista, te la achicharra. Uh-huh. Entonces, tener esas antiparras permitió al compa que las estaba usando, sí, poder seguir haciendo registros fotográficos de lo que estaba pasando en la plaza. Ayer miércoles, hubo represión también. Como todos los miércoles. Uh-huh. Ahí me encontré con Ana Tapia, una, uh-huh, de las jubiladas insurgentes con la que hemos hablado en varias oportunidades acá en Charco. Que es un, parece medio como una performance en un momento, ¿no? Sí, como, ¿no?, que es muy performático todo lo que está pasando a costa de cuerpos de los sectores populares más empobrecidos. Uh-huh. Es eso, es un, por momentos parece un circo donde decís, todo este operativo que corta la calle, no es, claro, porque no es las personas manifestantes quienes cortan las calles hoy día, ¿no? Había gente que había, era ridículo. Para, claro, el desproporcionado operativo. Es como medio obvio lo que estoy contando, porque lo venimos diciendo. Sí, sí, destaco esto. Realmente, para quienes están haciendo las coberturas, que parece que sobrara, porque está todo, de pronto está todo tan tranqui, hasta que no. Claro, hasta que entraron y dispararon gas y chau, sí, se pudrió. no sabes en qué momento. Es todo muy latente, es toda una sensación de, bueno, en algún momento esta gente se saca y tira. Uh-huh. Entonces es muy, muy importante para quienes estén, que, y ahí venía esta conexión con lo de la verdú, de no estamos en un picnic. Che, realmente no da... Ir sin protección, sí. O ir así como, bueno... En una, como, bueno, no pasa nada. No, ojo que... incluso el sentimiento, vale, que me atravesó fue, che, estoy siendo medio cobarde al correrme. Porque claro, de pronto claro. Hay gas en el aire, vos estás sin ningún tipo de medida de autocuidado, ¿no? No tenés antiparras, no trajiste ni un pañuelito para taparte la boca y estás inhalando. Ajá. Todo eso... Te corres. Entonces te agarra esa contradicción y de, sí. Che, estoy teniendo un gesto cobarde al irme para atrás, y por otro lado decís, no me vine preparada para estar ahí adelante. Uh-huh. Entonces, fue toda una sensación de seguir como el deseo profundo de reforzar a quienes vayan, principalmente los miércoles. ¿Por qué uh-huh. Solo los miércoles? Porque estaba el CONICET manifestándose en Godoy Cruz, donde está el ministerio, no había un poli. Fue otro uh-huh. tipo de... Entonces, solo pensando en los miércoles, para quienes tienen el deseo de acompañar, para sí. quienes quieren poner el cuerpo, realmente no es un picnic. Uh-huh. Esto que decía de no lleves el cuchillo la milanesa que te comiste a la mañana, no. Bueno, es así. Claro. Es así, porque te agarraron al azar, porque cazan gente al azar que anda uh-huh. dando vuelta por ahí, y te encontraron con el cuchillo y fuiste, o un faso, lo que fuere. Tenés que tener como un registro muy, muy amplio de cómo poner el cuerpo los miércoles en la plaza. Es como... era un deseo que, digo, se lo tengo que contar. No importa la apertura de ponernos serias, sí. Pero sí el insistir, primero el insistir en poner el cuerpo. Como, sí. Es ahí donde hay que estar. Está bien que nos cuesta por cuestiones laborales, uh-huh. de cuidados, de un montón de cosas. Cuando podemos organizar un poco nuestra vida cotidiana y acompañar los miércoles, acordarnos de no es un picnic. Sí. No vas a un picnic. Uh-huh, uh-huh. ¿Te interrumpí? ¿Me querías decir algo? No. Estaba eso, como que qué compleja realidad esto de que cada vez avanzan más, cada vez... Y lo que sucedía dentro del Congreso, ¿no? Bueno, otra performance. Otra performance, ¿no? Pero todo el mundo mirando, porque estaban hablando del presupuesto universitario, estaban hablando... De Dinti. Compas con las que hemos hablado, uh-huh. Aleli y Giselle estaban ahí sí. poniendo también el cuerpo, porque esperaban que a última hora se tratara el presupuesto también y la función del Inti, ¿no? Es como que había muchos sectores ayer en la plaza, en pequeñas grupalidades por esto mismo, ¿no? Porque claro. Para ahí... Todavía hay un salto que nos falta en la masividad de estos miércoles, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras éramos poquitas, las medidas de cuidado son muchas. Claro. Porque y de pronto esto explota, no sabes ni cuándo entraron estas fuerzas represivas en moto, todas armadas, y salieron a gasear. Y es como, no hay un escenario picante, ¿entendés? Como que está todas las personas que están ahí... Están muy bien organizadas, o sea, sí. Pero entra la poli y la pudrió. Y es bien, ¿viste? Cuando lo ves clarísimo, está bien, bien, bien dibujado. ¿Quién sí, corta sí, la sí. calle? ¿Quién entra a reprimir? ¿Quién? Sí, es como, sí, del sí. lado del pueblo es otro. No, y ayer también, ayer cuando venía para la radio también, camiones hidrantes en plena Plaza Congreso, y yo decía, bueno, viste que nos estamos acostumbrando, bueno, los miércoles, no, pero hoy es martes, y era porque había una manifestación de las personas con discapacidad, entonces vos decís, no puede ser así, pero lo está haciendo. Sí, lo está haciendo, y nosotros también tenemos que ajustar nuestra manera de circular, ¿entendés? En esa perfo que nos plantean. Sí. No es un picnic, a eso no, voy. No, para nada. Pero bueno, igual hay que resistir, y aparte hay que organizarse. Hay inclaudicables. Sí. Como, y incluso jubilades ya están yendo de otra manera, con antiparras, ¿ves? Como que te van corriendo una vara, y es tremendo. Pero es muy eso, como te produce mucho enojo, eso te levanta el calor en la mañana, porque acá te empieza a subir todo el calorón. Y de seguir insistiendo de que es por ahí, hay que poner el cuerpo, hay que seguir hasta que se la demos vuelta, no nos va a quedar otra. En algún momento. Ojalá que sea pronto. Basta de patriarcado y que nos digan lo que hay que hacer. Las mujeres abortamos y establecemos la propia ley. Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este 7 de agosto. Hay 7 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una sensación térmica de 6 grados, está fresquito, 89% de humedad, una máxima de 14 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar aquí en Charco de Arena con Territorios Posibles hasta las 11 de la mañana. Hoy jueves vamos a entrevistar a uno de los directores de La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes, la segunda parte de este documental, justamente hablando del accionar policial y mucha información más. Amor Elefante haciendo San Cayetano 7 del 7. Hoy hay manifestación también. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Organizaciones movilizan contra las políticas antiderechos en el marco del Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, y jueves 7 de agosto. Los movimientos que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP, realizarán la tradicional peregrinación desde la parroquia San Cayetano de Liniers a Plaza de Mayo. También se sumará la CGT, la CTA y el Frente por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos. En tanto, las organizaciones sociales del espacio Territorios en Lucha realizarán un acto previo en el obelisco al mediodía y luego confluirán también en la plaza. Desde el mediodía, todas las organizaciones irán ingresando organizadas en tres columnas a Plaza de Mayo, donde desde las 14 se realizará un acto conjunto donde no habrá escenario ni oradores y solo se leerá un documento. Por su parte, el Polo Obrero y organizaciones del Frente de Lucha Piquetero anunciaron que concentrarán a las 10 en Plaza Alsina de Avellaneda y marcharán para realizar un corte en el Puente Pueyrredón. Trabajadores del Garrahan celebran la media sanción de la emergencia pediátrica. Pasada las 10:30 de la noche de ayer, fue aprobada la ley de emergencia pediátrica, que incluye una recomposición de los salarios de todo el personal que trabaja en centros pediátricos. Además, se plantea la derogación de la resolución que degrada como becas a las residencias nacionales. Alejandro Lipkovich, el secretario general de AT Garrahan, sostuvo que la votación positiva refleja la gran lucha popular que se está dando en torno al Garrahan. Incluye a sus trabajadores, a las familias de las niñas que se atienden y al conjunto de la población, que no va a permitir que pase la motosierra por el hospital. Las palabras de los diputados libertarios y del PRO reflejaron el carácter criminal de la política de Lugones y Milei. Dijeron que no había plata. Mientras se destruyen, las finanzas públicas, cediendo a privilegios sectoriales como la rebaja impositiva a los empresarios más ricos del país. Al gobierno no lo guía el orden en las cuentas públicas, sino la defensa de grandes negocios a costa de las necesidades de millones. Por eso llegaron a plantear la lisa y llana privatización del Garrahan y la salud, como hizo el impresentable de Venegas Lynch, agregó Lipkovich. Despidos en Mauro Sergio Textilana. La reconocida empresa textil marplatense está haciendo noticia nacional una vez más en estos últimos días por su anuncio de 150 despidos y la baja del 20% de su producción. María de Mateis, delegada de la Junta Interna de la fábrica, sostiene: Mauro Sergio Textilana ha anunciado 150 despidos los últimos días. Lo cierto es que la empresa ha venido despidiendo durante el último tiempo trabajadores de menor antigüedad, no superan los 2 años, encubriendo las cesantías como modalidad. La supervisora va a buscarlo o buscarla a su puesto de trabajo para luego en la oficina de personal ofrecerle dinero para efectuar una especie de retiro voluntario, muchas veces una cantidad menor a lo que correspondería a una indemnización, argumentando la falta de producción. Hubo casos en que los compañeros se han negado y fue entonces cuando la patronal les dejó en la calle sin pagarles nada, o incluso les han inventado causas truchas para despedirlos sin indemnización. Organiza la mayor flotilla de ayuda hacia Gaza. A finales de este mes de agosto, una gran flotilla de ayuda, la más grande iniciativa civil hasta ahora, buscará arribar a la franja de Gaza en un nuevo esfuerzo por romper el bloqueo impuesto por la ocupación israelí. Cientos de embarcaciones saldrán de puertos de alrededor del mundo. El 31 de agosto, la primera flota abandonará España. Una le seguirá el 4 de septiembre desde Túnez. Un convoy del sudeste asiático encabezado por Malasia partirá el 23 con la finalidad de romper el asedio injusto e ilegal a Gaza y proporcionar asistencia humanitaria a la zona. El proyecto, que involucra a activistas de 44 naciones, incluye a cuatro movimientos: la flotilla Sumud del Magreb, el movimiento global a Gaza, la coalición de la flotilla de la libertad y Sumud Nusantara, y de acuerdo con sus coordinadores, esta será la campaña coordinada más grande desde el inicio del bloqueo en el 2007. Veinticinco minutos pasan de las 9 de la mañana, 7 grados 7 décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 14 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de las fantasías, en donde nos llegan noticias hermosas como esta. Las viejas brujas están haciendo una nueva campaña de chalecos para que todos tengamos el pecho calentito en estos días de frío. ¡Charco de arena! ¡Acompáñala! ¡Acompáñala! ¡Brilla la noche! Toto, la momposina hacen Ilumina mi sendero. Llegamos de noche, caminando por la playa. La reina del mar. A

conocemos de la divergidancia. Charco. La divergidancia. Treinta y cinco minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a un territorio posible porque hoy se lanza, se presenta un libro que se llama Pensar en Argenmex, una obra colectiva que reúne contribuciones, investigaciones de México y Argentina en torno a la experiencia del exilio y de las memorias compartidas entre estas dos culturas. Decíamos fuera del aire qué importante en tiempos de negacionismo volver a hablar y contar estas historias, ¿no? Por eso le vamos a dar la bienvenida a Violeta Burkhardt Noe. Ella integra Hijas e Hijos del Exilio y también es una compañera tribal muy querida. Buen día, Viole. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Contame, ¿de qué va este Pensar en Argenmex? Sí, bueno, en principio este nombre, del cual yo podría usarlo, me autopercibo, Argenmex, sí. Y lo dije siempre desde chica, tiene que ver, por ahí muchos ya lo escucharon y lo conocen, ¿no? Pero Argenmex es un nombre que se armó, que surgió y que se usó en el exilio mexicano, en el exilio argentino en México, durante la última dictadura, de esa gran comunidad que existía allá, de personas que fueron perseguidas, que se fueron escapando de acá, se instalaron desde el 74, hay registros antes del golpe, sí, pero claro. Por ejemplo Rodolfo Puigros se fue en esa fecha. Bueno, y en mi caso, por ejemplo, nací en México en el 77 porque mis papás llegaron embarazados. Y bueno, hasta la vuelta de la democracia, incluso muchos que o se volvieron mucho más tarde o se quedaron a vivir allá, ¿no? Entonces los Argenmex, la comunidad Argenmex, un poco da cuenta de eso, y más precisamente en quienes tenemos esa doble nacionalidad, ¿no? O sea, yo nací en México, como decía, después me hice argentina, pero bueno, mi lugar de nacimiento sigue siendo es México y tengo largos años de mi infancia allá. Así que por eso te digo, de Argenmex nos reconocemos eso, ¿no? Quienes tuvimos parte de nuestra historia allí. Y acá el libro reúne a varios autores, ¿no? Sí, el libro está hecho por investigadores de la UNAM y de acá de Buenos Aires también, de Argentina, que estudiaron literatura o historia y entonces se pusieron a buscar ahí un poco, a armar esta categoría de literatura Argenmex. ¿Qué pasa con poesía, teatro, cuentos, narrativas, no ficción, que dan cuenta de esto? O que también los mismos autores son Argenmex, ¿no? Así que, bueno, los compiladores analizaron varias obras y también reunieron textos de más gente que da cuenta de esto, con estas variedades, ¿no? Hay algunos que trabajaron en la poesía, otros en las narrativas, otros en obras de teatro. Hay más investigaciones más académicas, más desde la sociología, desde los estudios de la memoria. Así que eso es un poco lo que se puede encontrar en este libro y estos análisis. Sí, este libro que está disponible en una versión digital, pero la presentación va a ser hoy, jueves 7 de agosto, 18:30, ahí en el auditorio del CEDINCI, ¿no? Sí, esa es un poco la invitación, porque hoy algunos de México en versión híbrida y otros que vamos a estar ahí, nos juntamos a charlar de esto, de lo que cada uno escribió de sus artículos y bueno, y cruzar y reflexionar juntos sobre esto en ese lugar muy lindo que es el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, ahí en Rodríguez Peña 356, que va a estar abierta la invitación, la entrada gratuita, desde las 18:30, como vos decías, para, bueno, también para los que nos quieran acompañar y participar de alguna forma. Viole, te hago una consulta, pero capaz más como de curiosidad del libro y todo este trabajo que termina abrochando, al menos en el lado argentino, en un gobierno negacionista. ¿Fue pensado o era algo que, bueno, cuando terminemos lo publicamos? Porque es muy bueno en este contexto esto, construir memoria colectiva. Sí, es que esto tiene que ver con un poco traer de nuevo nuestra historia, que reconocer un poco lo que pasó también con las infancias durante la dictadura. Uh-huh. Y también, lo tengo que decir, parte de investigaciones de universidades públicas, donde uh-huh. también el CONICET sí. y la UNAM fueron partícipes de que haya este encuentro entre los compiladores, con unas jornadas y una viaje a México para intercambiar y buscar información. Y después, bueno, la misma UNAM es la que hizo el libro digital, que hoy está gratuitamente disponible. Así que sí, es importante también en estos contextos, ¿no? Uh-huh. Hablar de las universidades públicas, hablar de recuperar y seguir trabajando la historia, y hablar eso, de la historia, sobre todo de los dos países, porque hay esta parte nos hermana, ¿no? Aunque sí, uno está allá al norte, nosotros estamos aquí al sur. Sí, sí, totalmente. Cuando hace unos días también mencionamos esta presentación del libro, nos acordábamos de Villa Olímpica, de un documental que justamente tematizaba dónde habían pasado esas infancias en esa Villa Olímpica. Sí, esa hermosa película de Sebastián Coan, Eskenazi, que es otro, Argemex, que se fue a filmar, ahora se quedó viviendo en México, pero sí tuvimos la oportunidad de ver esa película aquí. Recoge eso, ¿no? Las infancias en un barrio particular del DF, que se llama la Villa Olímpica, donde muchos, no todos, ni todos los que estamos allá vivimos ahí, pero sí que se armaba esa comunidad, porque eran un montón de edificios juntos donde muchos, no solo argentinos, sino chilenos y uruguayos, ¿no? Fueron al mismo tiempo las dictaduras, y México fue un gran país que recibió y albergó. Uh-huh. Sí, y la presentación del libro, digamos, en México también tiene, en esto que decías, una presentación híbrida, ¿también va a tener como su correlato mexicano? Bueno, en principio vamos a hacer una transmisión por YouTube para los que están lejos, justamente, que la puedan ver desde allá, y participan dos mexicanos desde allá que van a hablar hoy con nosotros. Después también, creo que ya se presentó allá, pero bueno, seguramente seguirá circulando, porque es eso, es tiene que ver con los dos países, y tanto los que estudien literatura como los que estudien o analicen o quieran saber más sobre la historia reciente de Argentina, sobre las dictaduras, sobre las infancias, que también es uno de los temas menos tratados. Uh-huh. Bueno, uh-huh. seguramente le puede interesar. En la web y en las redes de Hijas e Hijos del Exilio está el enlace para descargar este libro digital, uh-huh. O también todos los detalles de hoy, de la transmisión o la dirección para acercarse a verlo en vivo, ¿no? Viole, uh-huh. Hablan ahí en la presentación de desexilio. ¿Qué significaría? Bueno, es una idea que también amasamos. La palabra, si hay registros, estuvo la primera vez en un libro de Mario Benedetti, el uruguayo que también exilió, ¿no? Fue y volvió. Entonces, en un libro de él que se llama Andamios, hay ahí registro de que la primera vez que se había aparecido esa palabra. Nosotros desde la agrupación Hijas y Hijos del Exilio también la tomamos, esa palabra, como un proceso de bueno, encontrar raíces, saber dónde digamos, de dónde somos, toda esta duda y toda esta polémica, que a veces no es que tiene una sola respuesta, incluso a lo largo de nuestras vidas va cambiando, pero bueno, de no sentirnos extranjeras, de porque también está esta idea de que no, el exilio ya terminó, vos fuiste, volviste, ya está, ya terminó. Pero la verdad que es indeleble, es una marca ahí que tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver con nuestra documentación, que tiene que ver con nuestros recuerdos y nuestras memorias. Pero bueno, también este proceso, que sobre todo en la agrupación Hijas e Hijos del Exilio, lo hacemos grupalmente, lo hacemos colectivamente, y eso, si se quiere, lo hace más fácil y más llevadero, es como ese también proceso de desexilio, y de que uno vuelva a echar raíces, elija, aunque sea en este caso por opción, yo soy argentina por opción en mi documento, decir, bueno, esta es mi patria, aquí me quiero quedar y este es mi lugar, ¿no? Cuando uno deja de sentirse extranjero. Imagino, no sé cómo serán las conversaciones ahí entre hijos e hijas del exilio en estos contextos, ¿no? Tan negacionistas, con una vicepresidenta como repromilitar, con la militarización que hay en las calles todo el tiempo. Sí, la verdad que es difícil, bueno, como la mayoría de los que podemos pensar de este lado y estar defendiendo nuestro laburo, la universidad, la cultura, la democracia plena, ¿no? No la que estamos ahora viviendo. Sí, a veces hay miedo, a mí me preocupa, pero a veces hay miedo de ir a las marchas, de ir... Abríamos el programa hablando de eso, No, en una casa no, acá sí, bueno, como que también, lamentablemente, ¿no? Por ahí esas cosas que uno las tenía guardadas en el cuerpo aparecen de nuevo. Y después, bueno, también el desafío, ¿no? De qué tenemos para adelante. Claro. De pensar qué podemos... Digo, también a veces se dice, no es la peor crisis que pasó la Argentina, pero bueno, en este momento que ya somos adultos nos toca también poner el cuerpito y saber cómo vamos a salir o qué podemos construir nuevo. Ay, me hiciste acordar a Norita, que Norita decía, nosotras pasamos tiempos terribles en la dictadura, como dándonos fuerza para que, bueno, en esta democracia, entre comillas, no dejemos de luchar, ¿no? O eso, ¿no? Porque decías, bueno, si las viejas nos están diciendo que pasaron cosas terribles, ¿cómo nosotros no vamos a enfrentar esto, no? No, qué lindo que la traes a Norita, que es la abuela que todos quisimos tener, pero ¿qué es eso? Es el ejemplo de todas las luchas, de todo lo que está bien, Norita siempre fue faro, y bueno, y eso, también decir, che, si pudieron, aún habiendo perdido hijos, hijas y todo lo triste que ya sabemos, bueno... ¿Por qué ahora vamos a bajar los brazos o sentirnos desganados o con miedo incluso, ¿no? Porque a veces ves estas fotos de las madres contra los caballos, las madres contra los policías. Y bueno, te da coraje. Sí, y además esto, ¿no? Este tipo de publicaciones también son faro. Esta insistencia en revitalizar historias, en seguir poniéndole el cuerpo, ¿no? El de dónde venimos y que este escenario actual puede ponerse todavía más hostil, me parece que también son faro las publicaciones, la construcción de memoria colectiva y el seguir insistiendo, esto que vos decís, los que pensamos de este lado, el seguir encontrándonos y pensando alternativas de otros mundos posibles. Exacto, sí, la verdad que de eso se trata. Y en este tema del exilio infantil es un poco unas piecitas más al rompecabezas que por ahí antes no estaban tan presentes y que, bueno, que siguen armando la historia, como dije, de nuestro pueblo y de los países que nos refugiaron y nos recibieron. Sí, ¿cuál? Me gusta esto que también como hay análisis de obras literarias, digo, porque también el arte, eso, es nos ayuda un montón, ¿no?, para contar estas historias, para, no sé, pienso en un montón de cuentos también de las abuelas de Plaza de Mayo, de esas historias, cómo eso también hace ejercitar o difundir esta memoria colectiva, ¿no? Sí, hay uno de los textos, por ejemplo, de Rodrigo Marcol Pons, que es, yo le digo Cordomex, porque él de Córdoba después exilió en México, pero se dedica al teatro y es dramaturgo. Bueno, él analiza eso, cuatro obras de teatro donde son lo que podemos llamar biodramas o documental, teatro documental, pero bueno, también da cuenta de eso, de que hay obras de teatro que por ahí participa toda la familia, se rearman los árboles genealógicos en varios países, bueno, eso, y siempre lo que se cuenta es eso, ¿no?, de cómo puede ser sanador, cómo puede ser interesante compartirlo, y bueno, y la importancia, ¿no?, o incluso la excusa del arte, de las artes escénicas para poder trabajar eso y compartirlo para afuera, digamos. Viole, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y vamos a repetir esta presentación híbrida hoy de este libro sobre Argenmex. Es a las 6:30 de la tarde en el auditorio del CEDINSI, que es Rodríguez Peña 356 en la ciudad de Buenos Aires. Eso, con entrada libre y gratuita. Y es lindo lugar para conocer y encontrarse, ¿no? Así es, gracias por todos los detalles. Y ya digo, el que quiera el libro o algún contacto, sí, se puede buscar las redes de Hijas e Hijos del Exilio para escribirnos o para preguntar. Ahí va. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, gracias a ambas. Y bueno, que sigan bien el programa. Hasta luego. Abrazo. Pasaba Violeta Burkett-Noe, es Argenmex, integra Hijos e Hijas del Exilio, y hoy se presenta este libro, Pensar en Argenmex, literatura, archivo y memoria en torno al exilio argentino en México. Charco de arena 88.7 megahertz, frecuencia modulada estereofónica. La Tribu. fmlatribu.com. 35 años. Comienzo de espacio publicitario. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos.

estás escuchando No Queda Nada. Si te gustó, podés encontrarla en todas tus plataformas preferidas. ALT, ALT, Alternativa Laboral Trans Cooperativa de Trabajo. Desarrollo, diseño de experiencia de usuario, diseño gráfico, branding y marketing. Nos orientamos a la inclusión, la accesibilidad y democratizar los debates en torno a la tecnología. Trabajamos en diseño y desarrollo de plataformas digitales con perspectiva transfeminista. Si buscas soluciones digitales de alta calidad a la medida de tus necesidades, contáctate con nosotros www.altcooperativa.com o seguinos en redes @alt.cooperativa. ALT, Alternativa Laboral Trans. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. ¡Viva la tribu! La tribu, viva. Frecuencia modulada estereofónica. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos dos sanguchitos. Baila, Pauli, vamos. Bueno. Nos pone re arriba un jueves. Ay, ay, ay. Dos minutos pasan de las 10 de la mañana y ya estamos bailando en este jueves 7 de agosto. Es jueves y es momento de agenda. Acabamos de hablar con Viole sobre un libro de Argenmex que se presenta esta tarde en el CEDINSI, esos 6:30 de la tarde. Sí, y también hoy se inaugura la Feria de Editores, donde van a estar nuestros compas de La Libre presentando presentándose, ¿no?, como La Libre Editora, con las publicaciones que venimos ya compartiendo los jueves acá en Charco de Arena. Así que si andan por el barrio de Chacarita, esto queda justo enfrente al parque, es ahí en Corrientes casi Dorrego. Hermosa feria que arranca hoy y termina el sábado. Así que eso, muchas publicaciones internacionales también. Es una linda salida como para apoyar también nuestra industria editorial, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que tenemos eso en Chacarita, eso, si querés consultar nuevos libros o libros más raros que no encontrás en las librerías comunes, está bueno. Es ahí en un galpón, ¿dónde queda? Claro, esto queda es en el complejo Art Media Corrientes 6271 a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, porque justo allá busqué el horario para poder ir hoy, así que están hasta las 9 de la noche. Si vos buscás Feria de Editores 2025, te trae todo el programa con las charlas que se van a estar dando. Eso, hay conversatorios. Exacto. Es un lindo lugar para ir a chusmear libros. También, ayer lo decíamos y hoy lo repetimos, va a haber un encuentro de salud travesti trans no binarie en la sede del Mocha Celis este 9 y 10 de agosto. Desde Somos Love queremos invitarles al encuentro de salud travesti trans no binaria, que se realizará ahí en el Mocha Celis el viernes 8 y sábado 9 de agosto. Es para, con mesas de debates, para debatir y pensar la salud travesti trans no binaria. Es de entrada gratuita y también es un lindo espacio para encontrarse y debatir justamente cómo estamos con la salud pública, ¿no? Imagínate que si estamos así con la salud pública, imagínate las personas no binarias, trans, travestis, que sufren mucha violencia cuando van a atenderse a un hospital. No, y que aparte que habían recortado todos los tratamientos de hormonización, hemos acompañado en algunas notas estos, ¿no?, los amparos que se presentaron, que en algunos casos tuvieron resultados favorables, pero no deja de ser todo un recorrido y un litigio legal legal frente a la justicia que te reconozcan el tratamiento de hormonización. Así que esto, ¿no? Seguir insistiendo en el encuentro, en debatir y construir estrategias, ¿no? Porque de estos encuentros después también salen nuevas estrategias colectivas de cuidado. Exactamente. También tenemos el sábado una gran manifestación por Palestina. Sí, a partir de las 4 de la tarde nos convocamos en Callao y Corrientes para marchar hasta la Plaza de Mayo. Esta sería como la tercera marcha que tiene esta lógica de convocarnos en Callao y Corrientes para denunciar este genocidio, y por otro lado va a estar atravesada también por la denuncia y el rechazo a la reprivatización de AISA, a los acuerdos que se tienen con la empresa israelí Mekorot, y también repudiar la posible visita de Benjamín Netanyahu a este territorio. Eso, yo no me entra en la cabeza que venga, pero... No entra en la cabeza que esa persona tenga tanta impunidad. Exacto. No, y que se pueda mover. De hecho, tiene causas de delitos, está cometiendo delitos de lesa humanidad, ¿no? No podría trasladarse, no podría salir de ningún lado, pero bueno, es posible. Así que frente a esa posibilidad estamos en alerta y movilización, y va a ser una jornada que... Esto que te digo, la tercera marcha y una tras otra fueron creciendo en convocatoria y también en una puesta escénica. Hay una invitación desde un colectivo de artistas, ¿no? De ir con prendas rojas. Con prendas rojas y cacerolas, ¿no? Uh-huh. Hacer un cacerolazo por el genocidio en Gaza, ¿no? Y la cacerola no tanto como la tenemos nosotras e implementadas en este territorio, sino también como un llamamiento al hambre que se está pasando allá. Uh-huh. Entonces llevar cacerolas también como para exigir el ingreso de ayuda humanitaria, el acceso a los bienes básicos de una población como es el agua potable y la comida. Así que va a haber mucha fuerza en esta movilización. Sí, les adelanto. Ay, ¿cómo se dice cuando se adelanta el final de una película? Spoiler. Que no. El clásico de este programa se caracteriza por spoilearte todo. Bueno, voy a spoilear un poco porque mañana tendremos una conversación hermosa con integrantes de la Biblioteca del Puente, porque este sábado hacen cuentos en mandarina, cuentos para toda la familia, sábado 9 de agosto de 15 a 17 en Ambrosetti, entre Araos, Alfaro y Yerbal, aquí cerquita en el barrio. Mañana vamos a estar conversando con las susurradoras sobre esta actividad, que también tiene a los libros, a los cuentos, a las infancias en primer lugar, ¿no? Sí, es hermosa. Esta actividad se hace cada 15 días, o sea, sábado por medio. Se abre esa biblioteca del puente en un escenario muy particular, porque es el puente que cruza las vías del Sarmiento y que tiene la particularidad de que ves el atardecer. Si vas muy temprano, antes de que abra la biblioteca, ves el amanecer. Uh-huh. Y luego, cuando ya está la biblioteca y empiezan a ordenar todos sus libritos, empezás a ver la caída del sol. Bellísimo, bellísima salida para ir con infancias. Porque además ves pasar el tren, tiene algo así medio como romanticón toda esa postal que rodea la Biblioteca del Puente. Y como decías, mañana va a venir Ana a contarnos un poquito más en detalle esta propuesta. Qué bien, qué bien. También, bueno, ya me voy al domingo. El domingo en la casita Brandon. Ay, mira, ayer escuché La Tribu. Ayer escuché cosas lindas y contaban que el sábado en la casita Brandon va a haber como un tributo Gabo. No, me sale el que usaba las batas, porque estaban Sandro. Con las batas. Sandro. Ay, qué bien que está. Qué bien que estamos. Bueno, eso va a haber un homenaje, una performance, algo sobre Sandro. Ayer hablaron aquí en Cosas Lindas con quienes organizaban eso. Sí. Pero yo les quiero invitar el domingo a la casita Brando. Siempre tienen muchas propuestas muy buenas. El domingo va a estar Sandra Aguilar haciendo como...

Esto pasa en la tribu. Allá hace un mes y medio que está el debate ahí en el anexo del Congreso. Este proyecto no es la primera vez que se presenta. Digo, que un diputado, que una diputada me diga a mí a las 4:30 a.m. que está indecisa. Y esto es lo que dicen las compañeras diputadas, a pesar de que hemos intentado llegar con la menor cantidad de indecisos y lograr el mayor número de apoyos antes de que empezara la sesión, la compañera Inés se mantuvo en su posición y bueno, en definitiva no queda otra que esperar que a último momento vote afirmativamente. Esto pasa en la tribu. Charco de arena. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Por trabajo y alimentos en el puente de Pueyrredón. Hoy jueves 7 de agosto, el Frente de Lucha Piquetero convoca un piquete en el puente Pueyrredón con una concentración desde las 10 de la mañana en Plaza Alsina, en Avellaneda. Reclaman por trabajo genuino, alimentos para los comedores populares, aumento en los montos de los programas sociales y contra el ajuste del gobierno y el FMI. La jornada, impulsada por las organizaciones piqueteras y de desocupados, se da en el marco de un recrudecimiento del ajuste oficial con una economía estancada y la eliminación de decenas de miles de puestos de trabajo. Los trabajadores desocupados se encuentran entre la franja más golpeada por el ajuste, sin acceso a trabajo formal, con una abrupta caída del consumo y las changas como resultado de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y con los programas sociales congelados y vaciados. Al corte en el puente Pueyrredón se suman acciones en distintos puntos del país y en las principales ciudades del territorio nacional, denunciando al gobierno nacional y la complicidad de los gobernadores que replican estos métodos ajustadores en sus provincias. Reazo y movilización por el INTI. Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, hicieron un ruidazo en contra del vaciamiento del organismo y se manifestaron frente a Congreso junto a compañeros del INTA y de los Institutos Nacionales de Agricultura Familiar y de Semillas. Allí apoyaron a los diputados que tenían previsto tratar la derogación del DNU con el que Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, vació a estos organismos. La protesta arrancó con el ruidazo que se realizó en el Parque Tecnológico Miguelete, ubicado sobre la Avenida General Paz. Luego, los trabajadores se trasladaron en micros hasta el Congreso para sumarse a una manifestación más amplia convocada porque allí se trató un pedido de derogación del decreto. El temario de la sesión fue solicitado por 39 diputados de distintos bloques opositores. En el INTI tenemos tres tareas: la transferencia de tecnología a la industria nacional, la certificación de los productos que salen al mercado y la garantía de la calidad de las mediciones. Este DNU reduce en la práctica a todas estas funciones, nos hace perder prácticamente todas nuestras capacidades, transformando un INTI con presencia en todo el país en una oficina técnica del Ministerio de Economía, denunció Giselle Santana, una de las trabajadoras del Departamento de Calidad de Mediciones del INTI. Nos vamos a Tierra del Fuego. Metalúrgicos de Río Grande van al paro. Luego de la huelga de mayo y un acuerdo transitorio, la situación de las grandes plantas electrónicas sigue siendo de incertidumbre. El gobierno mantiene las medidas dictadas entonces, que es la baja de aranceles a productos importados. Mientras tanto, ha negociado otras que han sido bien recibidas por los grupos principales de la isla, como Mirgor, Newsam y BGH. Sin embargo, la mesa de diálogo creada por el acta de acuerdo no conforma forma a miles de trabajadores y trabajadoras que no saben hasta cuándo tendrán trabajo. Ese es el clima que se vive en las plantas del parque industrial. Incluso en algunas como Fapesa, la amenaza se hizo realidad. Quedaron afuera cerca de 70 trabajadores, a pesar que el acuerdo incluía efectivos y contratados. Ayer hicieron paro en todas las plantas, entre las 13 y las 17 horas, o sea, en 2 horas del turno mañana y 2 horas del turno tarde. El objetivo fue concentrar las columnas de cada planta en la avenida principal del parque industrial y marchar hacia la zona céntrica de la ciudad, donde realizaron un acto político. Llegan a la Argentina mujeres palestinas e israelíes que trabajan juntas por la paz. Tres integrantes de Mujeres del Sol de Cisjordania y Mujeres por la Paz de Israel llegaron al país, invitadas por el Centro Ana Frank Argentina para Latinoamérica y Mujeres que Activan por la Paz. En su primera visita a Latinoamérica, Rim Al-Jarej, palestina, musulmana, cofundadora y directora de Mujeres del Sol, junto a Yam Tanous, que es israelí árabe cristiana, miembro del Comité Directivo de Mujeres por la Paz, y Ángela Schaff, también judía y coordinadora del equipo de Relaciones Exteriores de Mujeres por la Paz, compartirán sus testimonios acerca de su trabajo por la paz en Medio Oriente. Esta tarde en Buenos Aires darán una conferencia de prensa a las 18 horas en el Colegio Público de Abogacía, ubicado en la Avenida Corrientes 1441. Si bien el encuentro es gratuito, requiere inscripción previa a través de un enlace que se encuentra disponible en las redes del Centro Ana Frank Argentina. 21 minutos pasan de las 10 de la mañana. Les tengo que decir que hay 7 grados según el servicio meteorológico, que no actualiza desde las 9 de la mañana, así que por ahí hace un poquito, subieron algunos grados, una máxima de 14 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Entre distracciones, idas y vueltas, nos vamos a meter en el mundo de la fantasía, porque nos llegan estas noticias en donde, sin muros, ni banderas, ni fronteras, en el mundo del más allá, está creciendo sorprendentemente. Pero, para les humanes, el acceso solo es imaginario. Entonces, cerrá los ojos y déjate caer. ¡Charco de arena! Rusi hace cariñito.

camino, camino, camino. Charco de arena. Hola. 30 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al estreno que estuvimos hablando, de este estreno de la segunda parte de La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes. Es una realización de Patricio Escobar y Damián Finbar, que se está presentando en un centro cultural de Barracas, en la Usina Mutual Cultural. Así que le vamos a dar la bienvenida a Pato Escobar. Buen día, Pato. Buen día. Hola. Hola, hola. ¿Ahí nos escuchás? Hola, sí, no. Sí, ahí te escucho, porque antes bien, no te escucho. Bien, bien. Bueno, está sucediendo este estreno de la segunda parte de La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes. Contanos cómo surgió esto de hacer una segunda parte de este documental, ¿no? Hola, hola. Hola, ahí no nos escuchas. Los escucho muy entrecortado, ¿sí? ¿Sí? De nuevo. Ahí te volvemos a llamar, te volvemos a llamar, Patricio. Bueno, ahí estamos conectando con uno de los realizadores de La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes, que es un documental 20 años después de ese primer documental tan necesario, ¿no? Porque reconstruye todo el trabajo periodístico de los fotoperiodistas que estaban ahí poniendo el cuerpo y fueron esas imágenes las que... Porque habían dicho que la crisis, habían dicho que era un enfrentamiento entre piqueteros, y a través de la reconstrucción se supo que no, que había sido una represión brutal y orquestada también, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, a ver si Patricio nos escucha ahora. Sí, ahí te escucho. Ay, bien. Está sucediendo este estreno de la segunda parte de La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes. Queríamos que nos cuentes cómo surge esto de, a 20 años, hacer un nuevo documental sobre ese hecho. Bueno, sí, en principio porque empezamos a conseguir, después, a los 20 años de la masacre, los compañeros de Frente de Río Santillán nos propusieron hacer entrevistas a los responsables políticos. Uh-huh. Que en la primera parte, o sea, la película, la 1, uh-huh, se centra más en lo que es los medios de comunicación, ¿no? Sí. Cómo encubrieron la represión, uh-huh, etcétera. Entonces, bueno, empezamos a hacerle algunas entrevistas. Los responsables políticos nos aceptaron las entrevistas, cosa que nos sorprendió. Uh-huh. Y, bueno, nada, cuando tuvimos las entrevistas decidimos hacer un largo para poder complementar con la 1, ¿no? Uh-huh. Si bien en la 1 ya habíamos planteado cómo había sido la represión, lo que provocó la represión, las muertes, los 30 heridos de bala, etcétera, cómo había sido la cacería en Avellaneda, ahora lo que proponemos es cómo se planificó todo eso desde del Ejecutivo, ¿no? Sí, sí. Yo estuve en el estreno y la verdad que esto, escucharlos a los responsables, sí, políticos, contestar cuando no fueron nunca a ningún juzgado a declarar, ¿no? No, evidentemente el juzgado que, o sea, la causa está en lo tiene el juez Lijo, uh-huh, y la fiscal es Paola Ochoa, uh-huh, y ninguno de los dos está avanzando en la causa, más allá de que los familiares y los sí, familiares y compañeros de Darío y Maxi están llevando constantemente testimonios y te aportan a la causa, ¿no? Sí. Como por ejemplo, se aportó la entrevista a Dualde que se le hizo, está a disposición, las entrevistas que hicimos están a disposición. Claro. Pero no avanzan, evidentemente no quieren avanzar contra los responsables políticos, que es muy esclarecedor las entrevistas de ellos porque se autoincriminan, así sí, que sí, eso sí, en ese sentido, y hasta... Y Solá acusa a 3 personas del Ejecutivo. Entonces, bueno, eso llama mucho la atención, de que no se avance. Que sí lo digan en una película y no lo digan en la causa. Exacto. Eso te iba a decir, porque habla también de la impunidad que tienen, ¿no? Y de los privilegios y la protección judicial. ¿Cómo accedieron, digamos, a a darles la nota? ¿Les dijeron que era para un documental o entraron por otro tema y después...? No, elegimos que era por nuestro, para el documental, que teníamos testimonio de Dual, bueno, según cada uno le decíamos que teníamos testimonio, o sea, Juanjo Álvarez también accedió, todos sabían que era para la película, no se les mintió nada, uh-huh. Pero bueno, sí, como decís vos, hay una impunidad de tal forma que ellos saben que no van a ser tocados, entonces... Vale. Uh-huh. Te pueden decir la verdad en la cara que no se le mueve un pelo. Uh-huh. Patricio, también yo veía ahí en La crisis causó dos nuevas muertes, ahí en la primera parte, que fue la primera vez que vimos actuar a las fuerzas de manera conjunta, ¿no? La gendarmería, prefectura, la policía, cosa que hoy día ya se nos naturalizó, esto de los comandos unificados, esto de ver hidrantes o ver gendarmes en el Congreso. ¿Cómo lo viven? Sí, o sea, en realidad siempre las represiones siempre fueron muy duras, digamos, siempre actúan, cuando son muy grandes, actúan distintas fuerzas, hoy por hoy ya actúa hasta la aeroportuaria, actúan, ya mandan a cualquiera, justamente porque la política de Burrich es reprimir, o sea, y de acumular la mayor cantidad de gendarmes o de servicios ahí para aplicar a la represión, ¿no? Pero bueno, son distintas posturas. Ahora, lamentablemente, sí, se nos hizo natural, ¿no? Y bueno, eso es lo que tiene un poco el diálogo entre la película que pasó hace 25 años atrás con lo que pasó, con lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, el 2001, la masacre de Avellaneda, rever todo eso para nosotros es muy importante, porque cómo nos vamos a plantar ante la represión y cómo nos vamos a plantar ante los derechos que nos quieren sacar en las calles, ¿no? Entonces, en ese sentido está el diálogo del pasado y del presente más que nunca, me parece. Uh-huh. Sí, además porque estos personajes y la impunidad de todos estos responsables políticos hoy también está, ¿no? Porque hay algunos que hasta siguen ocupando cargos, digamos, como que siguen siendo personas con mucho poder y con tomas de decisiones. Entonces, recuperar esos testimonios, más allá del valor que aporta al esclarecimiento y a la lucha inclaudicable, ¿no?, de los familiares por justicia, también nos trae como a la actualidad una reflexión, ¿no? Porque no tenemos que abandonar las calles y también tenemos que tomar plena conciencia de quienes están dirigiendo todos estos operativos, ¿no? Porque hoy se lo endilgamos a Bullrich, pero el accionar represivo pareciera no tener bandera político-partidaria, ¿no? Y hay algo que en esa continuidad podemos ver, y el documental también pone de manifiesto al traerte distintas voces de otra gestión que no es la actual. Eso ustedes, a la hora de los debates que se plantean después de la peli, ¿eso cómo lo vienen laburando, lo de la continuidad, independientemente de la cuestión más partidaria? No, sí, obvio. La idea de la película es abrir el debate, no cerrarlo. Uh-huh. Que va a ver la película, no, que no se espere cuál es la solución, porque no hay ninguna solución que les planteamos en la película, sino que la solución tiene que surgir del debate, de la síntesis, del ida y vuelta de nuestro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la película lo que hace es, son disparadores que empieza a tirar la película para que empecemos a debatir y a cuestionarnos también lo que pasó, que pasamos de un 2001 donde la gente estaba en la calle, donde se sacó un presidente, donde había asambleas, fábricas tomadas, etcétera, a un gobierno de derecha en 20 y pico de años, entonces de ultraderecha. Entonces eso es también algo que nos tenemos que replantear, que tenemos que discutir, y me parece a mí, y la película lo que hace es eso, ¿no? Hacer un raconto de estos 20 años en el movimiento popular y pensarnos y debatirnos a ver cómo podemos salir de esta, ¿no? Totalmente. Patricio, vos como cineasta, a mí me gustó mucho este lanzamiento, este estreno en un centro cultural, porque eso, las políticas del Inca, del cine nacional, están muy, muy mal y como que no hay ni distribución ni proyecciones así en los cines como debería haber de los documentales, ¿no? No, claro, ahora se pasa a todas las plataformas, ahora es todo, o sea, ya no hay casi subsidios para este tipo de documentales, uh-huh. Las plataformas ya empiezan a hacer sus propios documentales, son todos iguales los documentales de las plataformas, no, casi sí. Estéticamente, empezamos a entrar en una época donde el cine político va a quedar relegado, no tiene pantalla, nunca tuvo pantalla, ¿no? Pero bueno, ahora más que nunca. No dan muy poca pantalla en los cines, y entonces por eso decidimos en un cine político, en un cine, acabamos de terminar la película, o sea, sí. Y la mostramos enseguida, porque pensamos que es una película, como dijimos antes, que tiene que salir para el debate. Entonces la sumamos al Centro Cultural La Usina, Mutual Barracas, y lo que proponemos ahí también, aparte de visibilizar la problemática que tienen los centros culturales con el gobierno de la ciudad, uh-huh. con el Ministerio de Cultura, que lo están asfixiando, que le están sacando horas de talleres gratuitos para la comunidad, que le están bajando el sueldo a los docentes, etcétera. Para visibilizar eso también es que pasamos la película ahí, por eso le pedimos a todos que estén cerca, los que se puedan trasladar ahí, a Barracas, que nos dan una buena mano, sí. No solo porque van a ver una buena película, sino porque van a dar una buena mano también al Centro Cultural, van a conocer un centro cultural que es hermoso. Muy bonito, que está muy bueno en lo que hace, que aparte de dar talleres de pertenecientes al programa de Cultural en Barrios, también hace actividades. A nosotros pasamos la película el sábado y el domingo va a haber una peña al mediodía, una peña folclórica. Uh-huh. O sea, se hacen actividades musicales, de teatro, etcétera. Así uh-huh. que nada, por eso lo queremos invitar, dar a conocer este lugar y que se conozca, ¿no? Más uh-huh. que nada. Y el cine político es eso, es socializarse con el otro, es generar conciencia, bueno... Entonces nos pareció que era lo mejor estrenarla en estos lugares y no en una sala de cine cerrada, digamos, ¿no? Uh-huh, totalmente. Entonces, por ahí vamos, digamos. Uh-huh. Lamentablemente los críticos no la entienden, porque no, los críticos, si no es una sala de cine, si no es por la industria, si no es por una plataforma, no te hacen la crítica, no te dan ni cinco de pelota, pues nos cuesta mucho la difusión de la película, sí. Si no estás con una distribuidora tampoco te dan pelota, entonces bueno, salvo algunos críticos que sí laburan de crítico y te hacen la crítica y te informan que hay una película en un centro cultural, la mayoría hace oídos sordos, ¿no? Así que pues agradecemos todos los lugares que nos dan para contar la película, así como ustedes y otras radios. Uh-huh. Las proyecciones, va a haber una el 9, que es el viernes. No, el sábado. Esta semana va a haber el sábado. Son distintos días porque lo que comentaba antes, por la actividad que tiene el Centro Cultural. Sí. El sábado hay una, que va a ser la única de este fin de semana. Y después del fin de semana que viene, que es el largo, 15, uh-huh. 16, 17, hay tres funciones. El viernes, sábado y domingo, cada una tiene una función. A las 7:30 son todas las funciones. Sí. Y después, el último fin de semana de agosto, 30 y 31, o sea, sábado y domingo. También 7:30. Bueno, vos la viste la película, sí. Podés contar de cómo se ve y cómo se escucha, ¿no? Es un lugar donde no piensen que por estar en un centro cultural lo van a ver una pantallita media de morondanga o que se mueve. Otro. Creo que tiene una técnica muy buena y parece un cine. Sí, sí, totalmente. Se ve muy bien y también es lindo estar en el centro cultural. Yo conté hace unos días, Patricio, que comí unas empanadas riquísimas, que también sí, es una manera de aportar al... Bueno, también tiene cantina, cosa que no tiene en cine, hay una cantina. Así que mientras ves la película puedes tomar algo, comer algo. Sí, y además esto, ¿no? La posibilidad de quedarte en la sala charlando, porque sí. Muchas veces en los cines tenés que irte rápido, nos pasó hace poco yendo a ver una peli en donde, bueno, enseguida prendieron las luces y había que quedarse charlando afuera o en otro lado. Este tipo de espacios son mucho más amigables para compartir todas esas primeras impresiones en torno al documental, y eso te quería preguntar. ¿Cuáles fueron las primeras repercusiones? ¿Cómo es el termómetro del público cuando termina de ver la proyección? La verdad es bastante sorprendido. Algunos se sorprenden de que toque actualidad también el documental. Porque llega a hoy día. Un documental sobre lo que pasó hace 20 y pico de años. Piensan que se va a quedar ahí y no. Nosotros hacemos, como dijimos antes, todo un reconto y dialogamos con la realidad ahora. Entonces, muchos se sorprenden. Se sorprenden todo con lo que dicen los entrevistados en el caso de los responsables políticos, ¿no? O sea, ahí también se sorprenden mucho en lo que dicen, porque la verdad es una cosa de loco lo que dicen. Entonces, por eso los invito a todos que lo vayan a ver, para no adelantarles nada, pero la verdad que autoincriminarse en cámara es bastante loco. Y bueno, están bastante sorprendidos con la película en cuanto a eso, ¿no? Así que la verdad que tuvo muy buenas repercusiones y estamos muy contentos. Llega a la actualidad, se menciona imágenes de la represión donde casi asesinan a Pablo Grillo, o sea, como que sí es así como bien que dialoga con nuestra actualidad, ¿no? Porque cuando pasó lo de Pablo Grillo fue lo primero, o sea, se nos venía la imagen de Darío y Maxi, ¿no? Claro, Pablo Grillo, nosotros estábamos editando en ese momento la película y nos pareció que era algo, dijimos, bueno, acá es evidentemente, además estábamos trabajando esa problemática en la película, ¿no? Le preguntábamos a los entrevistados, che, ¿puede pasar de vuelta esto? ¿Puede haber otro muerto en represión? ¿Otras muertes en represión? Y bueno, algunos entrevistados nos decían que sí, o sea, cuando la gente sale a la calle, cuando la derecha se siente acorralada, reprime y reprime de esa forma, digamos, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Pues otra cosa de la película también importante para abrir el debate, ¿no? De cómo tenemos que ir a las marchas, cómo podemos organizarnos, la importancia que tiene que ver la cuestión colectiva en las represiones, cómo, bueno, nada, todo eso es muy importante, ya que viste que están los médicos ahí, eso es bastante solidario con el otro, con el que va hasta la marcha, que te atiendas cuando te tiran los gases. Todo eso es producto de la solidaridad del pueblo. O sea, la aprendemos o la vamos aprendiendo en el camino. Tal cual. Sí, hoy justo abríamos el programa hablando de eso, ¿no? De lo que son las represiones de todos los miércoles, ¿no? De que de alguna manera grandes medios de comunicación la están medio naturalizando y desde el campo popular estamos tomando medidas de cuidado colectivo en torno a que ese sentimiento de miedo, bronca, como no, que son un montón de sensaciones las que nos da, no nos hagan quedar en casa, sino por el contrario, ¿no? Reforzar las estrategias y seguir poniendo el cuerpo en las calles, que es donde damos las discusiones también. Claro, claro, porque además el miedo es uno de los con lo que juega, en este caso, Ulrich, ¿no? O sea, meter miedo para que no salga la gente de la calle. Bueno, hay que vencer el miedo, salir adelante y saber que en las calles están los compañeros que te van a defender y te van a ayudar. Totalmente. Quien habla es Patricio Escobar, uno de los realizadores de La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes, la parte 2, a 20 y pico de años de ese 26 de junio del 2002. La peli se proyecta en la Usina Mutual Cultural, que queda en Santo Domingo 2752, en el barrio de Barracas, 7:30. Hay una función este sábado y después todo el fin de semana largo y el otro fin de semana también. Patricio, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y seguiremos difundiendo para que se llenen las salas de las próximas proyecciones. Dale, muchas gracias. Le quería decir que las entradas se puede también sacar por alternativa a tratar, si aquí sacarla por ahí, sino también se puede sacar ahí en el momento en boletería. Bien, bien. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, ¿eh? Abrazo. Sí, abrazo. Para quien quiera, la-usina-mutual-cultural, o sea, la Usina Mutual Cultural, ahí pueden ingresar y también acceder a las entradas. Lo que decimos de sacar las entradas antes es para que estén todas las personas bien ahí en la sala, porque es una sala que entran bastantes personas, pero esto, puede llegar y sacar la entrada ahí, pero para garantizar comodidad, está bueno que te lo planifiques, ir a ver La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes. Esto es muy simple, compa. Dice así. Sé que no viviste todo eso del 2001. Pa' con la derecha no te alcanza ni pa' el desayuno. Menem la cagó cuando tiró el 1-1, que explotó con De la Rúa y soltó la bomba de humo. Es muy fácil destruir lo que construye uno. Agarrar la pala no es lo mismo que convertirse en su mulo. Si chupa la media del patrón, eso es problema tuyo. Pero tu boicot devalúa mi laburo. Yo estoy a favor de tener trabajo y techo. Vos de a poco te estás convirtiendo en otro antiderecho. Sos un pobre de derecha, dicho hecho y derecho. En la dictadura ellos decían algo ahora hecho. El Estado no funciona, hay cosas cosas pa' mejorarlas, pero nada mejora con un cheto como marra. Si te sacan el subsidio no vas a pagar la cuenta, y sin estufa vas a estar durmiendo con media y bufanda. Ni con Bullrich ni Larreta, mucho menos con Milei. Quieren tener de presidente a otro fan del Opus Dei. Libre portación de armas con su ley. Ya lo veo a los tiros en plena plaza Hussein. Ey, yo ya vi cómo Brasil sufrió con Bolsonaro, porque a los racistas les encanta ese tipo de estado. Más de un nazi sonrió este domingo votando un Donald Trump argentino con interés del mercado. Te prometen libertad mientras la van sacando. Son la hija de un militar y un cheto fan de caballo. Después te van a quejar porque su tumba acabaron. Libertad para empresarios, pero no te lo aclararon. Están en contra de todos los que a vos te beneficia. Con terrible propaganda de a poco te desquician. Tienen plata porque el genocidio los oficia, y vos vas comprando lo que ves en las noticias. Sé que entendés bien mi letra si sos un artista, porque nunca nos fue bien con ningún economista. Cultura tiene por lo menos ministerio, pero no hay misterio que lo va a cerrar si gana su lista. Solo basta con mirarse un par de entrevistas para entender que te seré de los que nos perjudican. Se adjudican soluciones con promesas e ilusiones que el día en que asumen ni se cumplen ni se aplican. Me sorprende ver lo fácil que se olvida todo lo que tuvo que pasar en Argentina pa' que vos puedas tener tierra, techo y comida. Después de tanto viene un gil de mierda y te lo quita. Desde el 77 que tu plata le sirve a los bancos. Saber un poco de historia, sé que sirve cada tanto. Los gobiernos van y vienen siempre cada 4 años. Y después de tanto tiempo seguimos sufriendo en vano. Charco es un reto cotidiano, es el construir arena. 51 minutos pasan de las 10 de la mañana. Sí, Juli, vamos a intentar entrevistar a Willy Bronca, ¿no? Ay, gracias. Es un llamado a la producción radial colectiva, a quienes estén del otro lado. Estábamos pensando mientras lo escuchábamos. ¿Quiénes podrían ser les compas con el contacto de Willy Bronca? Que quizás nos está escuchando, sí. Y nos puede mandar un mensaje al 1131-26-0887, 1131-26-0887. Nos quedan 8 minutos de programa, pero Mary se queda hasta la 1, por ahí nos puede hacer el backup si Willy nos manda un mensaje, que lo esperamos, porque justo la canción que compartíamos precisamente también entrelazaba ese 2001 con la actualidad. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, yo recomiendo que vayan a ver La crisis causó dos nuevas muertes, la segunda parte. Te revuelve un poco el estómago escucharlos eso, hablar tan así, abiertamente en un documental, cuando ninguno se presentó en la justicia a declarar. Sí, me acuerdo que incluso fueron llamados Pato y Berkovich porque tenían esos materiales. Exacto. O sea, la entrevista de Duhalde había sido también utilizada en la película Diciembre, que hace Berkovich. Uh-huh. Y ahí es cuando esto, ¿no? El reconocerse un responsable político, que es lo que le está pidiendo a la justicia, familiares de Darío Maxi están diciendo, ¿ves que es responsable político? Lo tenemos que imputar. Él mismo se reconoce como responsable político y todavía la justicia no lo llama. Hay también, ¿no?, la organización, la lucha y las presiones que podemos ejercer para que realmente se hagan cargo y tengan, ¿no? Toda esa pienso en lo que implica perder ese poder y esa impunidad, porque es, como dice la canción, no tienen el poder y lo van a perder. Sí. Tenemos que presionar un poco más. Sí, y también decir que pasaron más de 20 años y que el cabo Acosta ya está en libertad, que es uno de los responsables materiales, y Franchotti, que vos ves La crisis causó dos nuevas muertes en la parte 1 y no podés, bueno, el accionar de Franchotti, y Franchotti también está pidiendo la libertad, se la negaron, pero también no le debe faltar mucho para tener los años cumplidos. Entonces también hay que estar atentos a eso. Hubo, cuando se presentó hace unos meses, a principio de año, fue a La Plata, no sé si a pedir esto, hubo un escrache ahí de todos los compas de ahí, de La Plata, para seguir haciendo memoria colectiva, para decir que es un asesino y es un represor, sí, un asesino. Y eso, y que fue totalmente orquestada. También en la primera parte se ven todos esos titulares de días y días diciendo que los piqueteros, que esto, o sea, como que fue algo armado porque era un momento de ebullición muy, muy fuerte del pueblo, muy, muy en las calles, y eso, orquestaron esto para también meter miedo y que... no se salga a la calle. Lo mismo sí. que está pasando hoy con los medios negacionistas también de la represión, uh-huh. donde se viralizaron videos del martes donde familiares de personas con discapacidad hablando en medios hegemónicos diciendo no, nos están reprimiendo ahora. Hoy y un periodista diciendo ay no, disculpa, pasa que recién que me conecto con vos me entero. Ay, ay, ay. Repudiable, y es ese mismo accionar de los medios uh-huh. hegemónicos, ¿no? Uh-huh. Que ya sabemos cómo operan. Sí, en ese momento le hacían notas a Franchotti, claro, le hacían notas a Costa, o sea... Darle micrófono a Bullrich para decir que Grillo se puso dentro de la línea de tiro, más ridículo uh-huh. que eso. Uh-huh. Es esa continuidad represiva que, como decimos siempre, ¿no? Es como... mejorar las esto, no estamos yendo de picnic, como decía Verdú, pero sí tenemos que seguir estando en las calles. Ver esta peli también nos da esa fuerza de cómo nos tenemos que organizar, de qué manera salir a esto, no regalarles la calle, ¿no? Que la calle sigue siendo nuestro territorio posible. Ahí está, así que en Alternativa Teatral sí. podés encontrar las entradas o en la Usina Mutual Cultural. Encontré la salida, hay de nuevo para mí, un espacio entre los dos, los que llaman mi atención. Un filtro, me preocupo por dos. Tengo mucho, mucho, mucho, mucho temor. Voy a la cocina, luego al comedor. Estoy descontrolada, pienso en algo mejor. Cada cosa un filtro, me preocupo por dos. Tengo mucho, mucho, mucho, mucho temor.